de la rumba. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 13 de enero de 2017, el primer viernes del 2017 de la ventana. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, que ya está mezclando a Hugo de los Reyes. Ahí me está viniendo todo, ¿no? Con nuestro ministro Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. Y en los controles, el catirón de Guárico, Luiger Loyo. Se catirón del Guárico con esos ojitos sonrientes. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, ¡mua!, con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche y buenas vibras, esta servidora, Enza García. Se les quiere muchísimo y ya vamos al grano con un montón de informaciones que comentarles. Abrimos la ventana la mañana de hoy con este mix, ¿no? Con este popurrí que hicieron el Potro Álvarez y Porfi Baloa, se llama Clásicos de la Galera. Son temas que esta grabación salió en el marco de unas competencias deportivas interpenales, ¿no? Recordemos que, bueno, que ya tenemos un tiempo, ya tenemos varios años en este sistema de transformación penitenciaria. Se dieron unos juegos deportivos y este fue el tema de esos juegos deportivos, ¿no? Clásico de la Galera, bueno, son temas de salsa. Hay muchísimos temas de salsa que están vinculados con el tema del presidio, ¿no? De la prisión, del presidiario. Y bueno, excelente esta interpretación, esta compilación. Y bueno, lo vimos pertinente abrir la ventana la mañana de hoy con los Clásicos de la Galera, señores, porque cuánta gente le han echado los ganchos en las últimas horas, ¿no? Y gente que de verdad que, gente realmente peligrosa, ¿no? Bueno, el ministro Reverol dio más detalles sobre las detenciones de Baduel, Jorge Luis González y Gilbert Caro. Gilbert Caro, conocido también como el Pran del Carro Negro. Y porque fue Pran de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Aunque, mira, hay algo de lo de Gilbert Caro que a mí no me cuadra. Si se le condenó a 20, a 15 años por homicidio, creo, y 10 años por tráfico de drogas, y las sentencias son de años diferentes, ¿por qué está libre? Uno se pone a sacar cuentas, no sé. A lo mejor es que sí, cumplió su condena y salió hace poco, pero si uno empieza a sumar, tú dices, bueno, ya va. Pero si en el 85 le clavaron una sentencia entre 15 y 20 años por homicidio que hacía preso en el 2002, que lo volvieron a secuestrar en 1992, que agarran y lo sentencian por tráfico de drogas. Entonces, bueno, también recordemos la corrupción dentro del Poder Judicial, qué sé yo, beneficios procesales, quizás salió, pero de verdad que es una cosa que es extraña, ¿no? Bueno, no debería ser extraña porque todos sabemos cómo funciona el Poder Judicial en Venezuela, lamentablemente, y ahí hay que ser autocríticos, señores, porque no hay muchas diferencias entre cómo se manejaba en la cuarta a cómo se maneja en la quinta. Claro, no podemos decir lo mismo del sistema penitenciario. Recordemos el retén de Katia, que era un caldo de cultivo de violaciones de derechos humanos, de masacres. Recordemos cuando metieron a todos los privados de libertad de la planta y les prendieron fuego. Nunca voy a olvidar las imágenes de, sobre todo de uno de los reclusos, totalmente carbonizado, de rodillas, agarrado a las rejas. Eso no está ocurriendo. Han habido altos y bajos dentro de los penales. No es fácil manejarse con las mafias de pranes, porque no es fácil, pero vemos todo el trabajo de hormiga y el trabajo de adecentamiento de los penales que ha venido realizando la ministra de los Servicios Penitenciarios, María Iris Varela, y de verdad que hay que quitarse el sombrero. Es una mujer valiente, porque hay que ser valiente para enfrentarse a las mafias carcelarias que son tan peligrosas y calladitas y poco a poco, y bueno, y vemos cómo se está multiplicando todo lo que vendría siendo un sistema teatral penitenciario, las orquestas, ¿no? El Sistema Nacional de Orquestas dentro de los penales, agrupaciones musicales, las noticias que dio, las informaciones que dio Iris Varela de que los privados de libertad van a empezar a sembrar, a cultivar. Entonces, de verdad que se ha hecho un buen trabajo, independientemente de que todavía existan penales donde hayan vicios. Pero insisto, es un problema tan complicado, que yo no creo. Que muchos de esos que dicen que tienen un motor fabuloso aquí y se agarran el paquete, tengan las agallas de asumir el trabajo que está haciendo Iris Varela. Desde aquí, nuestro reconocimiento. Claro que sí, esa es nuestra Iris, caracha. Pero bueno, vayamos entonces al tema. El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, informó este jueves de la detención del concejal de Primero Justicia, Jorge Luis González Villasmil, tras hallársele en su poder 6 niples, la lista de la compra, ¿ok? 6 niples, una granada, una caja sonora con panfletos llamando a la rebelión, cartuchos y miguelitos. También dio más detalles sobre la detención de Raúl Isaías Baduel y del diputado suplente Gilbert Caro, incluyendo una conversación con Lilian Tintori en la que señalan estar planificando posibles acciones para la liberación de Leopoldo López, el famoso plan Alcatraz, ¿no? Se ha develado en los últimos días un plan terrorista desestabilizador en contra de nuestra patria por parte de la ultraderecha venezolana, señaló Reverol en rueda de prensa como parte de la activación del Comando Nacional Antigolpe. Indicó que Gilbert Caro, quien fue detenido el pasado miércoles 11 de enero, es un hombre de confianza de Leopoldo López y funge dentro de la estructura de seguridad de Lilian Tintori. Lo acusó de crear, junto con Walter Méndez, jefe de escoltas de Tintori, una estructura de choque integrada por células paramilitares colombianas. Bueno, recordemos las fotos del Leopoldito abrazado a Uribe y Uribe diciendo: Leopoldo López es el hombre que se merece Venezuela porque aquí estamos apoyando a este joven político. Bueno, claro que tiene contacto con los paracos colombianos, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Y Gilmer Caro forma parte de este sistema de seguridad de la familia López Tintori y por supuesto que está organizando, pues me llama mucho la atención esto, que se organiza con colectivos, con unos colectivos en Catia. ¿Ustedes se acuerdan de la llamada que nosotros estuvimos recibiendo esta semana de habitantes de Catia que se estaban quejando que los colectivos se están adueñando de las bodeguitas, que los colectivos tienen amedrentada a la comunidad y que en realidad son delincuentes comunes? No se extrañen que detrás de estos colectivos que están tomando las bodeguitas, que los chinos se están yendo, pero bueno, se están. Estaba comentando una compañera que en la avenida Sucre de Catia ya no quedan bazares chinos, porque los han ido tomando los colectivos, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso utiliza la palabra colectivo, quizás se llaman colectivo 3 raíces, 4F, 27F, XY, pero realmente, ¿están con la revolución? ¿No estarán infiltrados muchos de ellos? ¿Esto no forma parte de esta guerra económica y psicológica para desprestigiar al Estado, ¿no? Entonces uno escucha la grabación de Gilbert Caro con la Tintori. ¡Mira, estaba aquí en Catia, tú sabes, organizando a la gente, aquí a los colectivos! Entonces. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Dijo que Gilbert Caro junto con Walter Méndez, jefe de escoltas de Tintori, han creado una estructura de choque integrada por células paramilitares colombianas y elementos generadores de violencia que se ubican en la parroquia Catia del municipio Libertador, muy cerca de Miraflores, para cometer actos terroristas. Reverol mostró un video originalmente mostrado el miércoles por el diputado Diosdado Cabello en el programa Con el Mazo Dando, en el que Gilbert Caro conversa telefónicamente con Lilian Tintori y le explica que se está reuniendo con unos colectivos en Catia. Le indicó a Tintori que ya me he reunido con mucha gente en Catia, ya esto está casi listo. Dígale al jefe López, es que se hablan como mafioso y todo, ¿no?, que esto es por su liberación, señaló Caro. Yo le pedí a Guaidó ahorita que me den los puntos para ir a Miraflores, respondió Tintori. Se manejaría una acción en Miraflores que funcionaría como distracción para liberar a Leopoldo López. Recordó Reverol que a Caro se le incautó un fusil automático FAL de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con seriales devastados, un conjunto de cartuchos y tres barras de explosivo plástico C4, los cuales fueron negociados con grupos paramilitares colombianos, ya que este individuo se encontraba reunido en el estado Táchira con elementos generadores de violencia. Mostró Reverol sus suspicacias por un tuit del general golpista y prófugo de la justicia, Antonio Rivero, también de Voluntad Popular y muy implicado en la realización de las guarimbas. El caso de otro que está en la galera, Jorge Luis González Villamil. El ministro Reverol también confirmó la detención en el estado Zulia del concejal Jorge Luis González Villamil de Primero Justicia, que es la misma miasma que Voluntad Popular, cuando se trasladaba en un automóvil Optra 2011. Al momento de hacer la inspección por organismos de inteligencia, se logró captar unos 6 niples de material ferroso con tentivo en su interior de presunta pólvora. También se le encontró una caja sonora, que es un dispositivo que estaba distribuyendo panfletos, con unos 500 panfletos con el mensaje: estamos en contra del vulgar aumento de los ladrones de Corpoelec, alcemos nuestra voz, no aceptemos el abuso, rebelión civil ya. Igualmente se le incautó una granada de mano sin marca y trozos de manguera con clavos de acero, que es este tipo de mecanismo se le conoce como Miguelito, que se lanzan en las vías públicas para pinchar los cauchos y neumáticos de los vehículos. 20 cartuchos de armas de fuego y folios con fotos del líder de un sindicato de la industria eléctrica. Señala Reverol que planeaban causar un hecho de conmoción ayer jueves, cuando se celebraba una concentración de Manuel Rosales en Maracaibo, estado Zulia. Pretendían causar un hecho violento con muerte a las personas en esa concentración y, por supuesto, culpar al gobierno que dirige nuestro presidente. También fue detenido Romer Ángel Rubio Flores, concejal del municipio Maracaibo, por Primero Justicia. Se han recabado importantes pruebas de interés criminalístico para continuar a fondo con la investigación. Y otro que también está en la galera es Raúl Isaías Baduel. Informó Reverol que fue detenido nuevamente el general Raúl Isaías Baduel por incumplir las condiciones que le fueron impuestas en la suspensión de la ejecución de la pena. Además, se han recabado pruebas de importante nivel criminalístico en el allanamiento a su residencia de presuntas actividades conspirativas. Sobre el caso de Baduel, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, desmintió que la detención del general retirado se tratara de un nuevo proceso judicial y ratifica: Raúl Isaías Baduel incumplió con el régimen de presentación. Este jueves, el defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, desmintió la versión que circulaba en los medios de comunicación sobre el proceso de detención al general Raúl Isaías Baduel por un nuevo proceso judicial. Desde la Casa de la Cultura Simón Rodríguez, en la parroquia La Pastora, donde fue instalada la primera asamblea de ciudadanos y ciudadanas conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab señaló que esta información sobre el general Baduel es totalmente errada. Refirió que la detención se debe oficialmente al incumplimiento de su libertad condicional. Manifestó que el estatus legal de lo que allí ocurrió es que el tribunal que llevaba el caso del general Baduel, en vista del presunto incumplimiento que las propias disposiciones del tribunal, el Baduel, debía tener sobre su libertad condicional, régimen de presentación y otros requisitos que el tribunal pidió, decidió revocarle la medida de la libertad condicional, dijo Tarek William Saab. Al mismo tiempo señaló que la decisión corresponde al tribunal, que consideró revocarle dicha medida en razón de que el ciudadano Baduel había incumplido con dichos requisitos para su libertad condicional, entre ellos el régimen de presentación. William Saab precisó que queda de parte de la defensa del general Baduel demostrar ante el tribunal competente si es cierto o no. Informó y agregó que el general Baduel fue trasladado desde el estado Aragua hasta el centro de reclusión, donde se encontraba al momento de recibir la libertad condicional, en este caso Ramo Verde. Bueno, estará jugando dominó con su amigo Leopoldo López. Sobre el caso de Gilbert Caro, Tarek William Saab señaló que una comisión de la Defensoría del Pueblo acudió a los centros de reclusión donde se encuentran detenidos el diputado suplente de la Asamblea Nacional, Gilbert Caro, y el concejal Jorge Luis González, recluidos en el estado Carabobo, para constatar que se cumplan los derechos constitucionales. Bueno, esta es la situación. Vamos a ver, porque hay más informaciones relacionadas con esto. Bueno, el Contralor General de la República, porque Capriles agarró, mira, el tipo picó adelante. El tipo agarró y dijo: no, que a mí me están abriendo un proceso por el caso de Brecht. Y eso es mentira. No es por el caso de Brecht. Tiene que ver por su gestión como gobernador, porque no están claras las cuentas. Entonces, ¿por qué está picando adelante? debe ser que está salpicado, pero hasta los lóbulos de las orejas, hasta el bulbo raquídeo está salpicado. Bueno, el Contralor General señaló que el procedimiento Capriles no tiene relación con empresa Odebrecht. El Contralor General de la República, Manuel Galindo, ofreció este jueves detalles del acto de audiencia que se realiza el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Destacó que este procedimiento administrativo no guarda ninguna relación con el asunto que tiene que ver con la empresa Odebrecht. Eso es total y absolutamente falso. Quizás se haya indicado con el fin de tratar de distorsionar o de empañar la gestión de los funcionarios delegados y autorizados para seguir este procedimiento. Durante la rueda de prensa, el Contralor anunció que este procedimiento se inició mediante autodictado en fecha 7 de septiembre de 2016 por la Dirección de Determinación de Responsabilidades adscrita a la Dirección General de Procedimientos Especiales con delegación, legítima y suficiente competencia y facultad asignada por el Contralor General de la República. Entonces, bueno, señores, es un asunto de cómo está manejando los fondos, cómo se está manejando la gobernación. Nada que ver con el caso Odebrecht. Sobre el caso de Wilmer Caro, de verdad que el presidente ilegítimo de la Asamblea Nacional, Julio Borges, es que el hombre de verdad, debería llamarse Capitán Morgan o Capitán Garfio. No, y Capitán Garfio no, porque el Capitán Garfio es simpático. Igual que el Capitán Jack Sparrow, ¿no? Ya que estamos hablando de los piratas, el tipo está defendiendo a Gilbert Caro. Dice que va a llevar el caso a la OEA y a la UNASUR y a la ONU porque se le están violando los derechos al diputado Gilbert Caro. Un hombre que pagó sentencia por homicidio, por volarle la cabeza a un hombre en la década del 80. Tráfico de drogas en la década del 90. Y lo agarraron armado hasta los dientes. Estamos hablando de C4 y con fusiles automáticos livianos, ahorita. Entonces, bueno, él dice que lo que lo van a llevar es porque es inconstitucional que un diputado sea juzgado en un tribunal militar. Estamos hablando, nosotros tenemos una ley que lo más seguro es que él no la conoce, aunque yo tampoco la he revisado como Dios manda, ¿verdad? Que es la ley sobre el terrorismo. Y iba a cometer acciones terroristas. Y las acciones terroristas usualmente las juzgan lo que tiene que ver con la parte militar. Y si es por eso, vamos a recordarte, querido Julito, que una de las cosas que hizo Rómulo Betancourt para perseguir a los diputados de izquierda, sobre todo en la década del 61, y aplicarse a Fabricio Ojeda y un montón de diputados de izquierda come candela, era precisamente pasar los procesos a tribunales militares y que los juzgaran tribunales de guerra. Que no estamos hablando aquí de tribunales de guerra. Entonces, estos son pequeños detalles que hay que aclarar. Pero bueno, la cuestión es que quieren convertir al PRAN de Carro Negro en una especie de Nelson Mandela, otro preso político. Gilbert Caro somos todos. Esto lo que es vergonzoso. Pero bueno, como dice Buena Fe en una canción titulada ¿Quién es? Si soy de pobres, me visten terrorismo. Si soy de ricos, actos de defensa. Todo lo que está haciendo esta oposición para los medios de comunicación de la derecha, CNM, Telemundo y todo el Clarín de Argentina, el Mercurio de Chile, para las grandes transnacionales. Todo, ay no, el C4, el prancito de Carro Negro es un diputado que, por favor, era deportista y estudiante cuando era joven y ahora es misionero de la Buena Nueva. Por el amor de Dios, un prohombre de la patria. Nos vamos a la pausa con este tema que te trata muy bien lo de los medios de comunicación de Buena Fe. ¿Quién es? Si tijeras se podrían casar, sables y fronteras vendrían al festín, siempre en el borde del bien y el mal, separar, dividir, duda, déjame en el borde de la cordura,

10:38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a 7 y Ziggy Marley, mucha cosa buena. Sí, señor, la vida es buena y tiene muchísimas cosas buenas. Lo que pasa es que nos acostumbramos a ellas, entonces no vemos la bondad de esas cosas. Pero el hecho de que podamos despertarnos debajo de un techo, que tengamos donde guarecernos de la lluvia, que tengamos cómo vestirnos, que tengamos acceso al agua potable, eso ya nos hace mucho más ricos que muchos. Nos hace más ricos que muchas personas en el planeta. El hecho de tener una familia amorosa, con sus problemas, con sus diferencias, pero el hecho de tener una, con el hecho de tener amigos que nos quieren, por el hecho de tener unos buenos vecinos, por el hecho de tener los que tenemos, nuestros animalitos que nos dan los buenos días todas las mañanas. Ay, no, porque fastidio con Lucas, que esta mañana se subía y se bajaba a mi cama, que me provocaba pegarle una pata, que me dejara dormir los últimos minuticos de la noche. Pero bueno, la cuestión es que todo, mira, siempre pasan cosas buenas. El hecho de tener el lujo de no tener hambre. Cuando hablamos de no tener hambre es de llevarnos algo al estómago. Ah, bueno, que no es una pizza, que no es una tres leches, pero no importa, pero que sea una frutica, una mandarina, por ejemplo. Una mandarina o una arepita de yuca o de maíz pilado. Eso ya nos hace mucho más ricos que mucha gente en el planeta. Entonces, esta mentalidad tampoco quiere decir que uno debe ser conformista. No, es sencillamente reconocer lo que se tiene. Porque si nosotros nos enfocamos 100% en lo que nos falta, nunca vamos a ser felices porque siempre nos va a faltar algo. Y no vamos a disfrutar de las cosas que tenemos. La vida es buena, tiene muchas cosas buenas y vamos a rendirle honores a la vida. Vamos a abrir también la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, en Unión Cívico Militar se realizará este sábado el ejercicio Zamora 200, la Unión Cívico-Militar, que durante los últimos 17 años ha sido fortalecida por la Revolución Bolivariana, se reflejará este sábado 14 en el ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200, que se realizará en todo el país, práctica en la que el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana demostrarán el compromiso que tienen con la defensa integral de la patria y su soberanía. Más de 120.000 efectivos militares participarán en este ejercicio, actividad en la que se llevarán a cabo simulaciones de maniobras y se implementará un plan estratégico conjunto para responder a posibles eventos adversos o una intervención extranjera que ponga en riesgo la seguridad del país. ¡Ay, que esto no va a pasar! ¿Y la OTAN en Colombia? La OTAN, que Santos está negociando para que la OTAN se meta en Colombia, además de las 7 bases militares. Y ni hablar de una información que ha pasado por debajo de la mesa, ¿verdad? Pero que el jefe del Comando Sur se reunió ayer con el presidente de nuestro vecino de Guyana, de nuestro país vecino Guyana. Entonces no estamos jugando carritos, hay que estar preparaditos. Esto es una forma de decirle a lo del Comando Sur y a la otra, nosotros somos un pueblo de paz, pero no estamos desarmados. Este importante ejercicio estará presente en instancias conformadas por el Poder Popular Organizado, como el Consejo Productivo de Trabajadores, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, la Gran Misión Abastecimiento Soberano y la Milicia Bolivariana. Durante su programa Los Domingos con Maduro, el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a toda la población a incorporarse y apoyar los planes de defensa nacional en favor de la paz y de la soberanía e independencia nacional. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Mari Paz. Hola, ¿cómo estás, Mari? Bien, mi amor. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, vale, bien. Aquí andamos, echándole pichón. Bueno, mi amor, mira, mi llamada es la siguiente. Ajá. Mira, sucede y pasa que anoche aquí en mi comunidad hubo una reunión porque la Junta Comunal realmente no está dando lo que uno necesita. Pues. Uh-huh. ¿Cuál es tu comunidad? Calle 19 de Julio de Carapita. Okay. Bueno, mi amor, lo que te voy a comentar es lo siguiente. Sabes que aquí ahí está como dividido, ¿sabes? Ajá. La parte que está dividida, que ellos supuestamente dicen que es oposición, ajá, los quieren revocar. ¿Por qué? Porque todos, o sea, vamos a hablar del 50-50. El 50 no está conforme. Uh-huh. Porque ellos trabajan solamente para ellos. Es decir, en esta bolsa de... Ajá, Mari, se oye entrecortado. Ajá. ¿Aló? Ajá, se oye entrecortado. Busca, revisa cómo está la, ajá, señal y busca donde un sitio. Ajá, aquí está mejor. Sí. Bueno, mi amor, lo siguiente. Entonces, ha llegado como 3 veces. Uh-huh. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, que los quieren revocar, como estoy comentando. Entonces, los que están en la Junta Comunal, que siempre son los mismos, porque ellos mismos se eligen, ellos se nombraron como VH, ellos mismos se nombraron como los de la Bolsa del Plata, todo aquello. Uh-huh. Bueno, los que están revocando, ahí están diciendo que lo vamos a revocar, vamos a decirlo así, porque yo también soy de la comunidad. Uh-huh. Claro, hay unos que dicen que sí, otros dicen que no, porque supuestamente tienen que perder lo que ya hasta ahora se ha llegado, que es lo único que llegaba en la Bolsa del Plata, y bueno, gracias a Dios ha llegado. Qué bueno. Ajá, entonces, los de la Junta Comunal dicen que no, que si a ellos lo revocan, todo esto se va a paralizar. Entonces, mi pregunta es, porque yo realmente no estoy muy bien informada de la cuestión, ¿es cierto eso, que si hay revocación, uno pierde lo que hasta ahora ha ganado, que es lo del FLAP, cualquier otra cosa? Pues, no, uno no lo pierde. Si tú revocas a los integrantes de un consejo comunal, esos son derechos adquiridos. El nuevo consejo comunal se convoca a elecciones y el nuevo consejo comunal continúa trabajando con los CLAP. Eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que meten miedo, o lo que sí podría pasar es que las cosas se retrasen. Porque en el sentido de que si se revoca a este consejo comunal, ¿verdad? Hay que elegir un nuevo consejo comunal y en la transición puede que las cosas se vayan revocando o pueden que vayan saboteando. Entonces es eso, pues es probable que si las bolsas les llega cada 15 días o una vez al mes, mientras cambian de un consejo comunal a otro, pues se retrase un poquito. Pero eso no es que lo vayan a perder, eso es un vil y vulgar chantaje que tiene este consejo comunal. Ah, ok, mi amor. Uh-huh. Porque incluso muchachos que están haciendo las cuestiones, en el grupito, pues por decirlo de alguna manera, ajá, son ustedes bien, que han trabajado en la comunidad. Fíjate que incluso, yo no pertenezco a ningún político, te lo digo netamente, uh-huh, vivo de mi trabajo, claro, doy opiniones porque soy venezolana, uh-huh, es mi pleno derecho. Claro. Pero ¿qué pasa? Que la gente que cita, o sea, los que quieren revocar, esa gente trabaja. Incluso hay un señor allí él trabaja para la Pledesma, esa gente, pues. Ok. Él ha buscado muchos beneficios para la calle. Mira, la calle, la parte que ellos dicen oposición, está muy bien arreglada. ¿Por qué? Porque ellos no, la otra parte no permite que el muchacho que está haciendo los beneficios para todos, no permiten que ellos trabajen para allá. Y la parte de ellos está horrible. Uh-huh, imagínate. Lo de calle, de que las desagües están mal, y ellos no permiten. La gente les dice, mira, vale, que vamos a trabajar en comunidad, y ellos no permiten, ¿me entiendes? Entonces eso es algo que nos está afectando a todos como... Claro, claro, es que ese no es el deber ser. Ese no es el deber ser, Mari, porque fíjate, yo pienso, es mi opinión personal, que la política partidista no debería meterse dentro de lo que son los consejos comunales, ni siquiera a la hora de elegir a los representantes. A la hora de elegir a los representantes de un consejo comunal, uno tiene que pensar en la gente que trabaja de verdad por la comunidad, más allá de cuáles son sus simpatías políticas. Entonces, eso es lo que realmente estamos viendo todo, y de verdad que es el miedo que ahora tenemos toda la comunidad. Claro. Una bolsita en la transición, como tú cuentas. Pues. Claro, pero de todos modos, para revocar a los miembros de un consejo comunal, habría que someterse a votación popular. Si la mayoría de la comunidad no los quiere revocar, ellos se quedan. Exacto, porque invitaron a la Junta Comunal y ellos no aceptaron la invitación, no se dirigieron. Yo te digo honestamente, yo estaba viendo adelantada en mi casa. Ajá. Y no vi porque ni siquiera quise participar, porque esto es verdad que ahí salen insultos y sale eso. Entonces, ellos no quisieron ir a la parte. Entonces, ellos en vista de que los quieren revocar, ellos hicieron una reunión anoche y los otros ya habían pactado otra reunión. ¿Qué pasa? Que la gente se toca a la parte de la Junta Comunal porque están interesados en lo que van a decir ellos. Uh-huh. Entonces, pues, toman otra opción que irse hacia donde estaban ellos. Claro. Y bueno, esto fue bueno. Pues, entonces, me imagino. Bueno, chévere, Mari. Mira, hay una llamada después de la tuya, así que está en espera. Gracias por llamar y mira, estamos pendientes, ¿no? Cuando quieres, estamos aquí a la orden y nos cuentas cómo va eso, ¿sí? Espero haberte podido ayudar. Un abrazo grande. Ok, tenemos la siguiente llamada. Buenos días. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Chévere, chévere. Qué bueno. La amiga que acaba de llamar. Ajá. O sea, es que cuando uno está en el Consejo Comunal, mucha gente quieren deshacer de los otros porque dicen que los que están trabajando están robando. Y entonces empieza con eso, pero no participan. La comunidad tiene que participar en todo y a todas las reuniones para informarse bien, porque la gente manipula. Uh-huh. La gente manipula mucho a favor, porque todo el mundo quiere ser el que mande. Sí. Acuérdense que los venezolanos somos muchos caciques, aquí no hay indios. Aquí todo el mundo es cacique. Aquí todo el mundo quiere mandar y hacer. Pero cuando lo hace por el bien de todo es que es correcto. Uh-huh. Entonces yo le digo a la amiga y a sus amigas que dice que no participa, que no, sí, tiene que participar, escuche, no se meta en los chismes que dice uno de los otros, escuche, y eso se ve a legua, la gente que trabaja y el que no trabaja. Y si es de revocar a la otra persona, tienen que ver que esas personas que van a revocar, que entre, que tenga para trabajar, porque hay consejo comunal cerca de mi casa, que las personas se eligieron y dijeron todos, pero esa después que se nombraron, eso se paralizó por completo. Aun cuando los otros decían que robaban y que esto, porque todo el mundo dice que el Consejo Comunal roba, yo estaba participando de esa, yo hice las bolsas del CLAM. Y nosotros salimos las bolsas del CLAM, llegaron a las 5 de la mañana y ya a las 7 y media habíamos repartido a todo el barrio. Y eso fue rapidito, pero entonces después la gente que sí, que robó, de que no, de que... Todo el mundo quiere echarle mal a la persona que está trabajando, porque las otras personas quieren. Acuérdense que la gente siempre va por los rumores y por los chismes, que participa para eso. Pero bueno, yo ya me fui para hablarte de lo que están haciendo ahorita, de lo de el entrenamiento de que está cívico-militar. Ajá. Ónchale, pero es muy buena proposición, porque mucha gente decía que nos unamos, que hagamos, que alerta, ¿cómo? Y tú decías, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo se alerta? ¿Qué condiciones? Pero tú sabes lo que he visto que fallaron, que estoy muy contenta con los que están haciendo, y esto es un reclamo que hago para los próximos actos que vayan a hacer, o las próximas prácticas que vayan a hacer. Hay muchos muchachos, adolescentes, y hasta mayores ya de edad, que habíamos hablado en el año pasado, que andan en la calle. Uh-huh. Y que andan revisando en la basura. Yo hoy me paré a preguntarle a unos que estaban ahí, que estaban buscando en la basura, que si era comida, que si era ropa, que si era esto. Y ellos me dijeron, sí, estamos buscando porque la gente desecha muchas cosas por los bajantes de los edificios y lo meten todo entre la basura. Oye, la gente que vive en edificios, sería bueno que se pusieran con el vigilante o con alguien y pusieran una bolsa que pusiera reciclaje y que todo el mundo bajara su parte y no la metiera en los desechos de toda la comida, del papel, del baño. Esto es una colaboración tanto de la gente que quiere ayudar. Hagan esto por esos muchachos, que ellos los que están recogiendo botellas, me dijeron, no, estamos buscando botellas de vidrio, papeles, tenían carretillas. Uh-huh. Ellos más o menos entre organizados unos plásticos y ellos las empresas te las compras, por ejemplo Smurfit Carton de Venezuela te compra cartones, entonces esa gente, por favor, separen la si es ropa, no la tiren por el bajante, agarren directo y busquen bolsas entre el edificio, un lugar, y diga, mira, los días miércoles vamos a sacar una caja con todas las cosas que quiera desechar, pote de plástico, botella, lo que sea, y no lo echen en el bajante, para que también estos muchachos no le estén rompiendo las bolsas, que esto también le molesta, pues. Entonces, es una forma de que ellos me dijo que buscaban tornillos, que si veían algún aparato le sacaban todos los tornillos, todas las gomas, todo eso, porque ellos lo están vendiendo. Uh-huh. Entonces, esto. Pero, a la misma vez, el gobierno o la parte militar debería hablar con estos muchachos para ver si se quieren incorporar a estas prácticas que estamos haciendo, que van a hacer el día de mañana, y los recogiendo, preguntándoles, no como hacían aquí, que agarraban un autobús en la cuarta y metían a todos los adolescentes que estaban ahí, se los llevaban obligados a servicio militar. Uh-huh. Pero dale esa información a esas personas, mira, quieres venirte, aquí hay una forma. Esas personas a lo mejor no tienen un celular por donde ver un Twitter, no ven televisor, no tienen acceso a eso porque andan en la calle. Esa forma, yo creo que podríamos ayudar más a esas personas, pues, decirle, mira, ven y ve que tienes esto, hacen un estudio, si la persona quiere, no obligarlo para que vea qué es lo que... Y se le da también el mensaje, lo que se llama la parte de política, para que sepa, porque a la hora de que pasa algo aquí, ¿cómo hacen? Uno tiene que ver Libia eso. Van por los barrios o van por la gente pobre quitándole a los adolescentes, a la gente, quitándole a los muchachos, para que vayan a combatir en contra de su mismo pueblo. Entonces yo creo que esto es una observación y ojalá que llegara a otros términos. Chao. Un beso grande, querida Soraya. Fíjate, en otras ciudades del mundo, en otros países del mundo, ya los sistemas de recolección de desechos están tan avanzados que existen diferentes tipos de containers en las calles. Entonces la gente en su casa clasifica la basura. Por ejemplo, mi hermana que vive en Madrid tiene un pipote de basura que tiene dos compartimientos. En uno van los desechos orgánicos y en el otro los desechos inorgánicos. Y lo primero que hizo cuando yo llegué a su casa fue enseñarme, mira, aquí va esto, aquí va esto. Entonces son bolsas diferentes, son contenedores diferentes. Entonces tú ves en las calles que están los contenedores para botellas, objetos de vidrio, los contenedores para cartones y plásticos y todo esto, y los contenedores para lo que son los desechos orgánicos, es decir, cáscaras de cebolla, de frutas, de papas y todo este tipo de cosas. Pienso que nuestro sistema de recolección de desechos debería ir evolucionando hacia allá, ¿no? Pero lo que tú dices, tienes razón, por ahora uno puede colaborar. En mi edificio, por ejemplo, está prohibido, y está el cartelito en todos lados, botar botellas de vidrio u objetos de vidrio por los bajantes. ¿Por qué? Porque a la hora de la chiquita es la conserje o el conserje el que recoge la basura que llega abajo, a la bolsa grandota de abajo, y los objetos de vidrio al caer se rompen y el trabajador residencial se puede cortar. Imagínate tú, cortarte es un asunto de conciencia. Entonces imagínate tú cortarte con una botella que estaba entre un montón de miasmas y de desechos biológicos, de desechos orgánicos. O sea, la infección que pueda agarrar, y no solamente conciencia, sino que ese trabajador del residencial puede demandar al edificio, a la comunidad, y entonces, bueno, señores, aquí se arma tremendo rollo. Entonces, por lo menos en mi edificio, en el cuarto de la basura, hay un espacio con una cajita de cartón, una caja de cartón, donde los objetos de vidrio de los apartamentos se colocan allí, y después pasa el trabajador o la trabajadora residencial con la carretilla y baja esos objetos y los coloca donde se coloca la basura para que se la lleve el aseo. Entonces pienso que es un asunto también de conciencia dentro de los edificios, y que si no lo quieren hacer porque el trabajador residencial se puede cortar. Que si no lo quieren hacer, para ayudar a estos muchachos que buscan objetos para reciclar, por lo menos piensen un poquitico en el trabajador residencial, ¿no? Bueno, son las 10:56 minutos, es tiempo de ir a la pausa. Nos escribe José Maldonado por el grupo de Facebook. Saludos, Enza, Pérez Bonal de Katia. Insoportable, los bachaqueros están a sus anchas. Los policías nacionales están desaparecidos. He podido notar que la canalla se ha apoderado a la parroquia Sucre y lo están manipulando por todos los medios a pensar en contra del gobierno. Han ido penetrando colectivos, grupos de la parroquia Sucre, y hay que estar atentos a eso. Porque, ¿qué pasa? Hay bandas armadas, hay grupos delincuenciales que se disfrazan de colectivos chavistas, y la gente piensa que, ay, no, mira, ya esto se ha hecho perder, mira tú la revolución, estos colectivos que hacen lo que les da la gana, ¿no? Bueno, vamos a la pausa con un excelente tema, Ali Primera, dedicado a los bachaqueros, a la derecha, a Lorenzo Mendoza, a los que tienen esta guerra económica financiera, al jefe del Comando Sur, a los presidentes vecinos de ambos lados, Guyana y Colombia, que hay algo que comentar por ahí. A todos ellos les dedicamos este tema, Ali Primera, Dios se lo cobre. Cuando el ruido del tantán no deje escuchar el llanto del pobre, cuando los que no tienen pan ya gritando están, mi Dios se lo cobre. Somos semejantes, es decir,

quiero, te quiero. Yo no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Porque te quiero, te quiero. Yo no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Si te cuentan que lloré por un dolor que me aterra, fue que se secó la tierra donde yo tu amor sembré. Si te cuentan que lloré que se secó la tierra donde yo tu amor sembré. Porque te quiero, te quiero. Ya no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Porque te quiero, te quiero. Ya no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Quisiera vivir así. Quisiera vivir así, a tu lado todo el tiempo. Dejo el corazón abierto para que vuelvas por mí. Porque te quiero, te quiero. Yo no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Porque te quiero, te quiero. Yo no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Sabrosa nuestra música tradicional venezolana. Escuchamos a Luisana, porque te quiero, te quiero, porque te quiero y no te olvido. Así que llama por el 562-7949, 562-3953 o comunícate a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, y nos escribe Mario Jesús Pérez por la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. El terrorismo no se le puede, al terrorismo no se le puede dar libertad cuando se tiene en la mira. Cuando se tiene en la mira, sería una estupidez más de la justicia. Y dice, no se le puede dar tanta libertad a estos sujetos, porque este sujeto estaba libre. No se justifica para nada esta libertad. Se está hablando de Baduel, es que ya Baduel había cumplido ya la mayor parte de su pena, bueno, por beneficios procesales, salió antes. Porque, ¿qué es lo que ocurre? No es que usualmente cuando no son delitos que son como homicidio, cosa por el estilo, lo que tiene que ver con corrupción o con delitos más leves, es que ya cuando vas a cumplir la pena, pasas primero a un régimen de presentación. Tienes un beneficio procesal, que es que en el día sales a la calle y duermes en el penal. Y a medida que se va acercando tu liberación, te dan entonces que te vas para tu casa, pero tienes que presentarte periódicamente hasta que tienes la libertad plena. Baduel ya estaba a punto de culminar, estaba ya el último tramo de su sentencia, tenía el beneficio de presentación y bueno, sencillamente lo violó, ¿no? Tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, muy bien. Qué bueno. Buenos días para ti, para Luiger. Buenos días a todas las usuarias y usuarios de nuestra emisora. Así es. De todas y de todos, aquí estamos. Sí, señor. Hablamos desde aquí del Serrucho del Atillo. Yo quería también poner un poquito de lo que hablaron anteriormente con la cuestión del reciclaje, ¿verdad? Por decir una cuestión, ¿no? Y no por poner el ejemplo, yo vivo en una organización, se puede decir que, vamos a decirlo de esta manera, coloquialmente, modélica, donde tenemos a la entrada de ella cuatro, no recipientes, sino cuatro espacios, pero para ello hay que tener el espacio. De hecho, esta es una urbanización que tiene 16 hectáreas, una urbanización grande, pues. Y allí hay cuatro espacios a la entrada. Uno para que tú lleves tus desperdicios, digámoslo así, de metal, otro para el vidrio, otro para el plástico, otro para la papelería, que nunca se recoge papel porque las cajas mismas sirven para guardar todas estas cuestiones. Exacto. Ropa y zapatos. ello todo está allí. Por supuesto, siempre vienen gente allí que necesitan y compran ese tipo de material. Porque ese material no es que se regale, ese material se compra. Por supuesto, no sé cuánto pueda costar, ni tengo idea. Pero si un kilo de cartón cuesta 20 bolívares, no es que la organización le está cobrando 19. Pero algo tiene que dejarle a la organización porque está dándole algo de dinero para que la persona pueda subsistir o todas las personas que puedan subsistir de ello. Lo que no se lleva para allá son todas aquellas cuestiones orgánicas, pues, que son la comida, todo ese tipo de desechos se ponen en la basura. Y es aquí en esta organización, como te digo, algo modélico, aquí no hay nada que se guarde dentro de las casas, que hay 4 o 5 tipos de casas y todas ellas tienen su recipiente fuera de la casa, unos recipientes bastante modernos, muy cómodos para que tú lleves tu basura. Aquí donde empezamos por 170, ya vemos aproximadamente 800 casas, que muchos de ellos, donde nosotros estamos, hay aproximadamente una que tiene 200, otra 150, otra 50, y nosotros que somos 170, y ahí pasamos de 400 a 500 familias que viven aquí, ahora ya eso se hizo pequeño. El todo es disponérselo. El todo es, por supuesto, tú dijiste algo muy lógico, ¿verdad? Porque si es la conserva que tiene que sacar de los potes grandes para llevarlo a otros potes, se puede cortar, se puede armar una cuestión que no es lo más lógico, pues, sino colaborar en ese sentido y llevar a algún espacio, así como dijo la señora Soraya, ¿verdad? Que tal día lleven sus cuestiones, el que tenga zapatos, el que tenga ropa, el que tenga algo de metal, el que tenga plástico, el que tenga vidrio, lo lleven y lo pongan en sitio para que lo recojan los interesados. Eso tiene que hacerse porque la cultura del reciclaje tenemos que apoyarla. Y ello, por lo que se está diciendo también, que es lo que tenemos en entrenamiento para hoy y para mañana, que es ensayo cívico-militar, también me gustaría decir, y esto lo he dicho no una vez, lo he dicho varias veces, ¿verdad? Que eso serviría para tener no un censo, sino para pedirle a la gente que colabora, que está metida en ello, porque nosotros tenemos un problema tremendo aquí con las donaciones, sobre todo con la donación de sangre, para saber quiénes son los que están dispuestos y pueden donar sangre. Desafortunadamente, los bancos de sangre en Venezuela son los bancos más pobres que existen. Porque ni siquiera puedes decirle que son millonarios en glóbulos rojos, porque hay muy poca sangre recolectada. Entonces hay que buscar de esta manera, ya que tenemos una cantidad, porque se dice que son más de 200.000 personas las que van a participar mañana en ese ensayo. ¿Por qué no se lleva un pequeño censo de ellos? ¿Por qué no se lleva un pequeño censo para aquellas personas que pueden donar órganos, o sea, vida después de la vida? Tenemos la oportunidad. En ese sentido, ojalá las autoridades tomaran un poquito de conciencia en ello, ¿verdad? Y que no mañana, eso podía adelantarse para el próximo ensayo, para saber y tener a la mano una cantidad X de personas que puedan donar tanto sangre como órganos, amigos. Eso es necesario para la vida del país, para la vida del país interno, porque aquí se presenta cualquier conflicto y nos van a agarrar sin nada en la mano, sin nada en el banco y sin nada que poder aportar. De eso se trata. Ojalá esta llamadita de atención pueda ser escuchado por alguien que le pueda interesar. ¿A quién le puede interesar? Es al país entero. Gracias, así es. Reina, feliz fin de semana para feliz todos. Fin de semana, bueno, querido Fernando. Muy buena tu participación y bueno, da mucho que pensar, ¿no? Excelente participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, camarada. Ajá, ¿quién feliz es? Feliz año. ¿Alesia? Sí, Alesia. Hola, Alesia, feliz año. Pero yo creo que ya habíamos hablado. No, manita, se te he intentado llamar toda la semana y no me había caído. Ay, imagínate, feliz año, bonita, ¿cómo has estado? Bueno, aquí, manita, con mis dolencias, tú sabes que yo tengo artrosis y aquí el frío no me favorece para nada. Ay, vale. O sea que vivo aquí en la zona más alta de San Antonio, pero bueno, manita, luchando contra esta artrosis. Y broma, no consigo los remedios. Y cuestión y eso, pero bueno, para adelante, mana, lo importante es que estamos vivos, que estamos respirando, que es lo importante, y hay personas que están peores que uno, pues cuando uno ve eso, entonces bueno, Elsa, feliz año para ti, feliz año para Luigi, para todo el equipo, para todos los ventaneros, y entonces bueno, le deseo lo mejor para este año. Ay, amén, igual todo, para ti, bonita, vas a ver sí, que mi sí. Amor. Y mira, ¿cuáles son los medicamentos que no consigues? Bueno, el de la circulación, el daflón y todo eso que tiene que ver con la circulación, porque el diovinón no salió más nunca, el daflón, el flebofín, cualquiera de eso, y el flexu, el Bartalón dúo. Ajá, el Bartalón, sí, eso Bartalón lo tomó. Mi papá dúo. Tenía artrosis y él tomaba Bartalón. Sí, el Flexure, manita, eso no se consigue. Oiga, okay, Bartalón, ya va, ahora yo no sé, ¿el Bartalón es lo mismo que el alendronato sódico? No sé. Yo creo que sí, lo que pasa es que trata de buscarlo por el genérico, creo que es alendronato sódico. Ah, ok. Uh-huh. Bueno, ando en eso. Mientras tanto voy a, que me han recomendado que es muy bueno el cloruro de magnesio. Ah, bueno, pero de todos modos. Entonces, bueno, ando buscándolo en la Bueno, casa, no te automediques, es mejor que vayas a un CDI que a ver si de repente los tienen en los CDI. No, en los CDI no, en los CDI lo que consigo son los calmantes, porque yo estoy bajo calmantes. Claro, pero de todos modos, pero que un médico te diga que puedes tomar si no consigues el Bartalón, pero no te estés automedicando porque fulanito te dijo que te tomaras tal cosa. Bueno, o sea, es irresponsable. Sí. Ajá. Bueno, ese por ese lado, manita, y por otro lado, Enza. Yo estaba quería intervenir referente a la cuestión de los colectivos. A mí me ha llamado mucho la atención que de pocos meses para acá, o sea que yo voy mucho para Caracas, ahorita me estoy arreglando para ir a almorzar para mi cante de chévere. Y para después irme para mi plaza Bolívar a sentarme ya con mis camaradas. Ay, qué rico, yo también tengo unas amigas por allá por la plaza Bolívar que a veces en las tardes cuando nos vemos nos instalamos a hablar sabroso, ¿vale? Sí, exacto. Bueno, entonces como yo ando mucho por allá, a mí me ha llamado mucho la atención que de pocos meses para acá, más o menos, ellos están ahí como desde, creo que, no me recuerdo el mes exactamente que ellos tomaron eso. Hay unas personas que tomaron el farmahorro que está en toda la esquina del Conde, y ellos tienen ahí el nombre de colectivo, tienen arriba la foto de Danilo Anderson, de Lina Ron, de Zamora, de Chávez, Entonces, me llama mucho la atención esas personas, porque esas personas, ellos tomaron ese farmahorro allí, lo invadieron, porque le digo, mira, y esto, no, nosotros invadimos esto, yo he hablado con algunos de ellos. Entonces, a mí me llama mucho la atención esas personas tan cerquita de Miraflores, en el farmahorro que está a una cuadra de la Avenida Urdaneta, del Ministerio de la Cancillería, de la vicepresidencia. Ellos están allí en la esquina del Conde, cerquita de la iglesia de la biblioteca Simón Rodríguez, donde está el farmahorro. Sí, sí. Bueno, ellos están allí, ellos en realidad yo nunca los he visto haciendo nada así. Ellos en diciembre pusieron una venta de carne y allí fue la primera vez donde yo vi que en la carne la habían subido. Consiguieron una persona vendiendo carne allí y la carne la tenían ahí, fue donde yo vi que la tenían en 7,000 bolívares. Y entonces, es decir, que venden a precio bachaquero. Sí, entonces, bueno, me llama la atención. Son personas que yo nunca las veo haciendo cuestiones por la comunidad ni nada. Ellos están ahí toditos, un grupo de ellos están toditos vestidos de negro y con una gorra así, con una estrellita así, la estrella del Che. Y broma, pero en realidad yo no los veo haciendo bromas políticas. Yo inclusive he hablado con ellos y le digo, mire, ustedes no hacen aquí formación de cuadro, reuniones para yo venir y esa cuestión, y traer un poco de gente, y ellos no, así. Entonces me llama mucho la atención esas personas allí. Me llama mucho la atención y es bueno que se le pusiera el ojo, no los estoy satanizando, pero también no, o sea, es bueno saber con qué intención tomaron ellos esa esquina allí. Es bueno saber eso, que se haga una investigación, eso por ese lado. Eso, y por otro lado, bueno, la panadería Venezuela, que está en el ICFA, yo no sé por qué se sigue llamando Venezuela, porque la verdad que Venezuela Solidaria no tiene nada, Insta. Mira, los golfeados los subieron en 2000. En 2000, los golfeados que no tenían ahí. ¡Qué barbaridad! En 2000, Insta. Pero si los especulandros de por mi casa los venden en 850, me parece, y son horrorosos, pero bueno. Bueno, para que tú veas, el pan es lo único que tienen regulado. El que lo tiene todavía en 100 y el otro 180. Pero de resto, todos los cachitos, todo el café, lo tienen en 1,000 bolívares, el café grande. En diciembre aquello era, bueno, pues carísimo, el panetón, el pan de jamón. Yo le digo, cónchale, pero ya ustedes no son Venezuela, y ustedes no son solidarios. Y la quitaron las fotos de Chávez, de que decían ¿No será que cambiaron de dueño? Entonces eso ya no es una panadería Venezuela. No, quitaron todo. Sí, es Venezuela, se sigue llamando Venezuela, y la foto que tenían de Chávez, donde aparecía Chávez con los mensajes de la panadería, eso lo quitaron, y lo que tienen es una foto de Chávez así toda todo, que ni siquiera se parece a Chávez, y la de Simón Bolívar, tienen la del Simón Bolívar de ahorita, pues, uh-huh. Simón Bolívar que apareció nuevamente, y tienen la de Maduro, pero yo te digo, esa panadería está súper cara, todo, es bueno que se le mete el ojo. Okay. Porque es muy, es todo bien caro allí. Bueno, esa era mi denuncia. Chévere, Alesia. Un beso grande, hasta luego. Bueno, son las 11:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y desde aquí queremos desearle feliz cumpleaños para Justin, de parte de su Catire Luiller, que cumpla muchos años más. Se le aprecia mucho. Besos y abrazos. A que no sabes cuál es el tema, Justin. Ojo, ese lo elegí yo, lo tenía pautado y Luiller me dijo, ¡ay, para dedicárselo a Justin en su cumpleaños! El tema es Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra, Cuando me enamoro. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural.

Cosa tan rica, relajante y hermosa. Se trata de Summertime, interpretada por Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Una belleza. Y les debo. Lo que tenga tiempito, les voy a conseguir la versión de Summertime de Janis Joplin, que es espectacular. Esa es desgarradora. Es hermosa, la de Janis es desgarradora, maravillosa también. Bueno, seguimos aquí ya en los últimos, la última media hora de la ventana, así que bueno, podemos recibir una llamada más por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería. A través de las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y mira, fíjense ustedes, ¿no? Para que conozcan, hablan de la dieta de Maduro. ¿Es realmente la dieta de Maduro? Siempre he dicho, la dieta de Lorenzo Mendoza en estos días, eso fue en diciembre. Me subo en el ascensor con una compañera de, entonces si es del archivo, del Centro Nacional de Historia, y me dice, oye, vale, te ves mucho mejor así. Ah, bueno, gracias. No, te ves mucho mejor así, más delgada. Ay, gracias. Sí, bueno, tú sabes qué, la dieta de Maduro. Y yo la miré y le dije, no. No, la dieta de Maduro no, será la dieta de Lorenzo. Entonces me dice, ay, no, como todo el mundo le echa la culpa. Y yo decía, oye, vale, una persona que trabaja en una institución del Estado hablando de la dieta de Maduro. Pero bueno, para los que dicen la dieta de Maduro, les voy a dar los precios de Polar. Y todavía a pelo lindo lo quieren. La harina de maíz con avena, un kilo, 3.610 bolos. harina de maíz con arroz, 1 kilo, 1,100. Avena en hojuelas, 400 gramos, 3,600. Riqueza, que bueno, eso es totalmente prescindible, por eso es puro químico. Riqueza, 300 gramos, 4,300. Riqueza, 200 gramos, 3,150. El litro de vinagre, 1,590 bolívares. El galón de vinagre, 6,395. La salsa de tomate, 342 gramos, 2,500 bolos. Y la salsa de tomate, el galón, 32,500. Jabón diamante en barra, no sabía que la diamantera de Polar, porque las llaves no aparecen, pero diamante hay por todos lados. Jabón diamante en barra, 2,200 bolos. Jabón diamante en polvo, 2,7 kilos, 10,350. Ay, pues yo lavo con un lavogar, que es una maravilla, les digo. Atún margarita, 400 gramos, 11,100 bolívares. Margarina Mavesa, la de medio kilito, 3,683. Yo compro mi margarina artesanal. Y la perrarina, que en realidad no es perrarina. Ellos lo que tienen es el Supercan, que es el más económico, porque también tienen el Dogourmet. Así que bueno, digamos que el Supercan, el saco de 18 kilos, 61,500 bolívares. Y después hablan de la dieta de Maduro. Después hablan de la dieta de Maduro. Señores, señores, la dieta de Lorenzo. ¿Quién nos quitó los carbohidratos? Lorenzo Mendoza. ¿Quién nos quitó la mayonesa? Lorenzo Mendoza. ¿Quién nos quitó la margarina? Lorenzo Mendoza. Y hablan de la dieta de Maduro. Bueno, ahí están los precios de Mendoza. Lo demuestran. Tenemos llamadas, dos llamadas, así que bueno, por favor, estamos ya, que sean breves allí. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, ¿quién es? Carmen Rodríguez. Hola, amor. Carmen, ¿cómo anda todo? Ay, bienvenida, qué bueno. Un abrazo grandote. Te pareces mucho a mí. Ay, tan linda. Mira, mi amor, tengo una inquietud desde el 6 de diciembre, cuando las elecciones a esta asamblea. Tú sabes que yo me consulté y pregunté cómo sería efectivo el voto, y me dijeron, marca los ojitos de Chávez. Okay. Yo le expliqué a mi esposo y él, comprendió cómo era la cosa. Resulta que cuando vamos a votar, marcamos los ojitos de Chávez y nuestros votos salieron nulos. Tú sabes la cantidad de votos nulos que salieron, 2 millones, algo, 2 millones y algo, o alrededor de 2 millones. Entonces, mira lo que yo siento. Alguien dio la orden de que le dieran a los ojitos de Chávez y ese era voto nulo. Entonces estoy preocupada porque a la hora que hagan otras elecciones, ellos van a tener otra estrategia para que los votos vayan para ellos. Fueron 2 millones que fueron para ellos. Fueron 2 millones nulos. ¿Por qué para ellos? Porque no subió los votos de Chávez. Entonces, mira, yo he hablado eso con varias personas, pero no sé si es que no me explico bien. Porque yo... Mi esposo, entonces cuando le dije, yo enseguida llamé al grupo que estaba en la puerta de las elecciones. Me dijeron, no, eso fue que usted no marcó bien. Le dije, okay, pueda que yo no, porque soy despistada. Pero mi esposo es muy detallista y él le salió el voto nulo. Entonces tú te imaginas, como dice mi esposo, pueden ser muy blindadas las máquinas, pero si ellos encuentran una táctica que el voto no pase, el voto que nosotros hacemos, perjudica al oficialismo, porque ese voto no va. Es un voto que se pierde, ¿me explico? Es un voto que se pierde. Entonces, esa idea te la dejo en tus manos, Enza, porque a mí eso me preocupa. Me preocupa y quiero que se la traspases a alguien. Que en las elecciones... Las máquinas pueden ser muy blindadas, el CNE puede ser muy blindado, pero si hay una orden de que se marque a donde no corresponde, porque había una flechita, ¿ves? Y era en la flechita que había que marcar, pero dieron la orden. Es más, Enza, te digo algo, en la lecuna, alrededor de la Parque Central, a mano enfrente, pues, en la acera de enfrente, hay un aviso que yo creo que todavía está, grandísimo en donde dice que marquen los ojos de Chávez. ¿Cómo la ves? Y ellos hacen alarde de que ellos ganaron y todo. Es una de las fallas que hubo. Entonces, mi amor, pa'lante. Pa'lante, Carmen. Un beso grande. Estamos en el camino correcto, porque esto no es Colombia. Colombia se dejó vencer y te lo digo que soy colombiana. ¡Qué dolor tan grande! A Uribe yo no sé hasta cuándo lo van a tener. Este es el demonio con cara de cura. Así que aquí no va, nosotros no somos, nosotros estamos acostumbrados a que pa'lante. Colombia se quedó calladita y se aguantó esto. Porque allá Rojas Pinilla cuando ganó, le pusieron a Carlos Lleras Restrepo y ellos se lo calaron. Pero Venezuela es el bravo pueblo y estoy desde hace 45 años aquí, mi amor, y me siento más venezolana que muchos. ¡Qué bueno! Te amo, mi amor. Bella Carmen, un beso grandote. También te queremos muchísimo. Dios nos bendiga y Dios está con nosotros. Así es, amén. Chao. Chao, un abrazo grande, querida Carmen. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, bien, más o menos, pero ahí vamos, para adelante. Un abrazo grande a la persona que acaba de hablar ahorita, bien recibida, es como hermana venezolana. Y es como digo yo, que te lo comenté hace bastante tiempo, habemos bastante venezolanos que queremos a Venezuela como nuestro país que es y hemos vivido. Más quieren a veces el extranjero a Venezuela que los mismos que están aquí echándole varilla bastantes años que tienen en eso y cada día hundiéndola más, porque lamentablemente es así, con su bachaqueo, con su sinvergüenza, sí, y con señor. Todo lo malo que están haciendo esa. Lamentablemente como los panaderos, como tal a polar, como lo que tú acabas de decir. Ahora mi pregunta es la siguiente, como acaba de decir la amiga, ¿quién le pone la cascabel al gato con polar? Es que polar es otro gobierno dentro de Venezuela que hace lo que le da la gana y nadie le puede decir nada. Es más, de acuerdo, cuando publicaron, ellos ya habían subido la harina, el kilo de harina de maíz con arroz está en 1.400, es que no leí bien aquí en el post. Pero fíjate tú, cuando ellos publicaron este precio, había salido la gente del Sunde diciendo que el aumento autorizado era a 650 bolívares, es decir, la mitad de lo que ellos tienen colocados en su producto. Ah, pero es que lo están vendiendo igualito, lo aceptan y ellos no hacen nada, esa. Entonces es lo que yo digo, esa. Como dices tú, nos quitaron la mayonesa, la mantequilla, los carbohidratos. Okay, está bien, pero es que eso es nosotros. Nosotros queremos comer eso también. Entonces, ¿cómo hacemos, esa? ¿A quién le pone parado a la polar? Porque de verdad, es como dices tú, la dieta no la tiene Maduro como anda la mamadera de gallo por ahí. La dieta la tienen, son ellos. ¿Ah? ¿Cómo es posible que una avena, esa, medio kilo de avena, te está costando 4.468 bolívares? Yo me quiero tomar una avena, tengo leche en mi casa y no puedo porque yo no voy a dar 4.400. Carísima la avena, carísima. La avena, la mantequilla que viene para 6.000 bolívares, porque de paso ellos lo anuncian y lo traen y lo ponen, esa. ¿Ah? Dicen, no es primera necesidad, pero es algo que lamentablemente el pueblo venezolano todavía está acostumbrado a comer, se repite con mantequilla. ¿Ah? Entonces, ¿cómo están los huevos? Los huevos los subieron una barbaridad ahorita después de esta subidera de sueldo. Pero es que yo digo, ok, suben el sueldo, entonces ¿en qué quedamos? Si no congelan nada, no se ponen las pilas, ¿qué quedamos? Quedamos en lo mismo, el queso que casi 8.000 bolívares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Porque el venezolano lamentablemente ahorita lo que está comiendo es huevo, queso, mortadela, porque un pollo no se consigue, el que se consigue está demasiado caro, y la carne igualita. Entonces, como vi un amigo en estos días que vino de Trujillo, mira, aquí en Caracas, ¿dónde está el sastre? Porque allá en Trujillo está la carne a 3.000 bolívares el kilo. No tan barato, que eso está barato también. Entonces, aquí es donde está el desastre. Entonces, ¿quién le pone un paraguas a esto? Que vengan a cambiar aquí en el valle. Mire, esto es lo mismo, lamentablemente, en lo vivo de dolor, que la misma guardia se vende, le pagan su vacuna y ellos hacen lo que les da la gana ahí en la cajiga, venden la arroz, venden la harina, venden la... todo entra como les da la gana. Entonces compran aquí los chinos y venden al frente de los chinos ahí bachateado, y la gente lo que hace es con tanta indignación. No hay quien nos salva, esa. Y como está diciendo una amiga ayer, la Fuerza Armada, el que está llena de buhoneros bachaqueros, aquí igual, esa, mira, aquí lo que es toda la intercomunal, desde aquí de la Plaza del Valle hasta allá coche, eso es buhonero que tú no puedes caminar por la acera. ¿Quién nos ayuda, esa? ¿Dónde está el alcalde de aquí, de Caracas? ¿Qué hacemos nosotros? Un abrazo grande, querida Daisy. Mira, tú estás preguntando, ¿quién nos salva? Solo el pueblo salva al pueblo. Nosotros no podemos estar esperando Mesías. ¡Ay, que venga alguien y me resuelva y me salve! No, lo que sí necesitamos a alguien, que después lo dijiste, alguien que nos apoye, que no nos deje solos. Pero nadie nos va a salvar, nadie. Eso yo creo que nos lo tenemos que meter en la cabeza. ¿Cómo podemos nosotros luchar contra esto? Si yo no compro mayonesa Mavesa, a ese precio no la compro. Existen pequeñas empresas, existen artesanos que te hacen mantequilla y margarina artesanal y te cuesta casi la mitad. Eso es lo que compro yo. Es más, lo último que descubrí. Por aquí por mi trabajo hay una charcutería que dentro de todo te tiene los precios más baratos que en Quinta Crespo, que en El Paraíso, que en El Valle. Tiene buenos precios, unos precios razonables. Y descubrí que te venden la botella de suero de leche en 1.200 bolos. ¡Qué ricas quedan las arepitas de yuca, de maíz pilado con ese suerito! ¡Divino el suero! Ah, bueno, no le echo margarina, vale, le echo suero. Y me cuesta la tercera parte de lo que cuesta una harina Mavesa. Pero es que seguimos esclavos de ellos y no puede ser. No puede ser. Entonces, ay, no sé qué riqueza, que se la metan por donde no les pega el sol. Eso ni alimenta, eso es puro químico. Que yo no sé si se enteraron lo de la Nutella, esos que se gastan 14.000 bolos en Nutella y le están recogiendo los supermercados europeos porque parece que tienen elementos cancerígenos. El escándalo de la Nutella, que revisen la riqueza a ver qué es lo que tiene. La salsa de tomate, mira, están las de las marcas No Polar, que están más económicas. Es más, aquí en la Plaza de la Candelaria hay un sitio donde te venden insumos para perro calentero, donde te venden todas las salsas que tú quieras, mucho más económicas que en cualquier lado, y no son Polar. Atún, hace siglos que yo dejé de comprar atún enlatado, siglos. Prefiero comprarme unas bandejitas, unas rueditas de aguja, de pez aguja, que se parece al atún. Y el kilo, la última, lo tenían en el Central Mairense en 3.400 bolos. Pues mira, yo en vez de gastarme ese dineral en una latica de atún, prefiero comprarme pez aguja. O bueno, en la Feria Socialista del Pescado, que se consigue el atún a buen precio. Pepitona. Cuando yo vi que por 3 pepitonas metidas en una lata me estaban sacando 1.000 bolos, dije, ¿qué es esto? Eso es lo que te cuesta el kilo de pepitonas al natural. Compro mi kilo de pepitonas al natural, ¡fucutu! O ya de presión, mira que preparé un arroz con pepitona. Eso sí, el arroz que tengo lo tengo desde hace como un mes, porque yo preparo arroz una vez a la semana con ese kilito que conseguí, y cuando se me acabe no volveré a comer arroz. Pero aprovechando que tenía, preparé un arrocito con pepitona, un arroz guisado con pepitona, pero les puse curry. Entonces el curry les dio así un guisito con curry, eso le dio un sabor picante. Ave María purísima, Dios bendiga mis manos, de verdad. A ver, porque de verdad que cuando lo hago con gusto y con cariño, qué rica me queda la comida, modestia aparte. Entonces, ok, ¿qué podemos hacer? Eso no quiere decir de que, ay, bueno, que Polar, pero tampoco podemos estar, ¡que el gobierno me salve! Y que Polar nos siga clavando porque vamos como corderitos, como pendejos, a pagar esos precios especulativos que están por encima de lo que estaba estipulado. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros, vamos a sacar cuentas, incluso hasta con los alimentos de mascota. A ver, la yuca está en tanto, el pollo molido para mascotas está en tanto, la uyama está en tanto, no sé qué, sacamos cuentas. Ah, bueno, que esto está mucho más caro que si le doy comida casera. Comida casera para los perros, pues. Nos pondremos a cocinar y a pelar yuca. Bastante tiempo estuve yo pelando yuca y pelando cosas hasta que llegó un momento que las cosas se pusieron casi al mismo precio que el alimento más económico. Concentrado para perros, entonces, porque apareció, porque el Proticán y los alimentos económicos para perros aparecieron. Entonces volví otra vez, porque me salía más o menos por lo mismo. Pero señores, nosotros como consumidores también tenemos un poder, no estemos esperando un salvador, porque entonces de verdad que nos van a salir raíces. El pueblo sale al pueblo, pueblo organizado, pueblo consciente, y eso sí, con el apoyo y el acompañamiento del Estado. El presidente Nicolás Maduro tiene toda la intención. Y lo hemos visto, como también lo tiene el superintendente del SUNDE. Pero bueno, el SUNDE no es solamente William Contreras. El SUNDE tiene un montón de funcionarios que de verdad uno dice dónde están metidos, qué carrizo es lo que están haciendo. Bueno, son las 11:54 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos, como siempre, agradecerle su fiel sintonía, invitarlos a disfrutar de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultural Día, ya viene Radar 96, también van a poder disfrutar de Teatro con Tertulia, de La Salsa de Acero. De verdad, una programación maravillosa. Y la de los fines de semana, fantástica. Sábados con Cuestión de Actitud, Caracas y sus ritmos de ayer, Dar de Noche, música afrocaribeña bien buena. Y los domingos, pues hablamos de música anglo, música retro, disfrutamos música retro, del blues, del rock. Bueno, no se pierdan la programación dominguera, hasta con una buena tertulia con el programa Aquí Allá en las Mañanas con nuestros amigos Irania Medina y Obed. Así que de verdad, no se pierdan, sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Por ahora nos despedimos, los estuvimos acompañando en los controles el Catirón Grasitano, Luis Loyo, y esta servidora Enza García, que junto con Luis les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana, y nos estaremos escuchando el lunes. Y con mucho ánimo, que hoy es viernes y quincena. Nelson Arrieta con Benavides, hoy es viernes. Tiene un premio. Todo el mundo celebra lo bueno. En más que este día pa' cantar mi canción. Saca la tristeza pa' allá, que llegó la hora de bailar. A celebrar la vida con todo lo bonito y así porque la semana se saca acaba. Saca la tristeza pa' allá, que llegó la hora de bailar. Y a celebrar tu día, que este es el premio pa' ti, tanto que tú casi trabajas. Ya llegó el día. Que no hay remedio, grita fuerte, yo todo lo puedo, porque al final del camino siempre habrá un motivo para bailar mi canción. Saca la tristeza, vaya, que llegó la hora de bailar, a celebrar la vida con todo lo bonito y así porque la semana se saca acaba. La tristeza, vaya, que llegó la hora de bailar, a celebrar tu día, que este es el premio para ti, tanto que luchas y trabajas. Yeah.